¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andas, Pablo? Bien. Muchas gracias, pues. Bueno, Ricky, te llamamos porque, bueno, en realidad vos pediste como si fuese un derecho a réplica, porque escuchaste las declaraciones que hizo la intendenta electa de Catriló el domingo, acá, Buchi López, donde medio como te responsabilizó a vos de la derrota que tuvo Sergio Massa ahí en Catriló, en manos de Javier Milei. Y bueno, sí. Y te dijo que dijo al aire que, bueno, ella estaba dispuesta a hacer campaña, pero vos no la convocaste. A ver, te escuchamos. Sí, bueno, buen día. En primer lugar, creo que si ella pertenece a un partido que es comunidad organizada, creo que bien sabe ella, y bueno, y todos sabemos, el referente político y del peronismo soy yo, que yo, bueno, siempre estuve dentro del peronismo, nunca saqué los pies del plato. Entonces, si se jactan de ser peronista o de querer, como ahora, afiliarse y volver al peronismo, creo que uno no tiene que convocarla, tiene que directamente trabajar para que el gobierno nacional siga siendo el partido justicialista. Creo que esas indirectas no suman mucho a poder que tengamos una unión del peronismo en Catriló, que ya hace muchos años que ella no está, tanto ella como su grupo, no están dentro del peronismo. Y bueno, creo que esas declaraciones que creo que hace, me parece que es como que se está atajando de ciertas cuestiones, y bueno, y ahora por conveniencia quiere volver al peronismo. Creo que, como siempre digo, nos toca perder o ganar, pero siempre estando dentro del partido justicialista, ¿no? ¿Vos no estás de acuerdo con ese regreso que ella anunció? Digamos, ella llegó a la intendencia por comunidad organizada, anunció que quería volver al PJ, dio la sensación de que se le abrían las puertas en el peronismo, pero ¿qué pensás vos? Mirá, nosotros, tanto yo como grupo de compañeros, de afiliados del peronismo, creo que antes ella tendría que hablar con todos los compañeros y decirle y dar los motivos por qué se fue del peronismo, cuando ella en su oportunidad fue concejal por el peronismo, y creo que el peronismo le ha dado mucho. Entonces fue funcionaria también de Carlos Berna por el peronismo. Entonces creo que antes de hacer esa o tomar esas decisiones, creo que tendría que haber llamado a la comisión de la unidad básica, a la presidenta, decirle, bueno, mirá, mi inquietud o mi intención es poder volver nuevamente al peronismo y eso. Y creo que hacer esas cuestiones de hacer primero las declaraciones y después tratar de afiliarse, creo que no cayó bien en el seno del Partido Justicialista de Catriló, ¿no? Ricky, ¿ella se puso a disposición tuya para hacer campaña por Sergio Massa? No, nunca, jamás, nunca tuvo ninguna intención, ni tanto de ella, ninguno de sus colaboradores. Bueno, nosotros en esta campaña aumentamos el 60% de votos, aumentamos 400 votos más para Sergio Massa. Creo que fue una campaña que realmente logramos la militancia en Catriló, y bueno, sabemos que ahora en noviembre vamos a tener también otro resultado más importante, porque bueno, vamos a seguir trabajando como nos había pedido el gobernador, casa por casa, y bueno, contando qué cosas logramos nosotros como intendencia, teniendo un gobierno peronista en el gobierno nacional, ¿no? Aún así, con esa mejora en Catriló, como en otras localidades de la provincia, ganó, sí, Milei. ¿Por qué se da ese fenómeno, según tu mirada? Milei, que no tiene estructura, no sé si conoce la provincia, pero no viene, no tenía candidato a diputado nacional. ¿Por qué gana en algunos lugares de La Pampa? Y yo creo que, bueno, acá hay muchos factores también. Creo que hay una parte del peronismo que también lo ha votado. Hay una parte también del radicalismo que también lo ha votado, y una parte también del PRO. Creo que son un conjunto, y una parte también del enojo también de los vecinos también, que también están enojados muchas veces por la situación. Uno que sale a visitarlos en esta época, bueno, te comentan que hoy el dinero no les alcanza, que ven excelente todo lo que se hace, lo que es la obra pública por parte del municipio, de la provincia y todo, pero bueno, al momento de llegar a fin de mes no tienen el dinero en su bolsillo. Entonces, bueno, a consecuencia de eso, por ahí muchas veces el enojo, y también los los jóvenes que hoy en día cuesta entrarle a convencerlos que realmente el modelo que propone Sergio Massa es lo mejor para la República Argentina, y pero bueno, muchas veces eso no logra convencer a los jóvenes que, bueno, que viste que yo creo que en su mayoría votan todos a Javier Milei, ¿no? Ricky, ¿ya le aceptaron la afiliación a Buchi López? ¿Sabés algo o no? No, todavía no sé. Lo que sí sé que un grupo de casi 100 afiliados del Partido Justicialista de Castrilo mandó una nota al partido, al gobernador, al presidente Sergio Cilioto, en desconformidad de la afiliación de Graciela López. Ah, mirá, bien. Bueno, Ricky, te dejamos. No sé si quedó algo, si no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que bueno, quería comentar eso, de que realmente, bueno, el trabajo que se ha hecho es del peronismo puro de Castelló, que realmente levantó y viene levantando la bandera del justicialismo, y acompañando siempre al gobernador Sergio Cilioto, en este caso acompañando a Sergio Massa y a Ariel Rauschenberg. Ricky, que tengas buen día, gracias. Gracias, Pali, un abrazo.